esa memoria que tenemos del versículo sea una realidad y que cuando tengamos esa tentación de desanimarnos por las circunstancias o porque la respuesta se atrasa o simplemente porque tenemos un día malo, pues que sepamos que ahí está el fiel por encima de todo y de todos. Bueno, pues vamos a disfrutar con esta canción que es nueva, porque es muy reiterativa y lo que repite y repite y repite y repite es su amor es para siempre. Entonces nos vamos a ir con ese pensamiento en la cabeza, ese texto de Romanos 8 también en la cabeza, y si esta semana, por algún casual, el enemigo viene a apretarte el tornillo, proclámalo, su amor es para siempre. La alabanza tiene poder y yo lo creo, y bueno, vamos a disfrutar juntos. Gracias a Dios por esta guitarra, qué alegría. Vida que él restauró, su amor es para siempre, cantar. más, ahora que ya la hemos pillado, para que no se nos olvide y para que nos la llevemos a casa, guardada aquí y aquí. Vamos a entrar otra vez. A nuestro Señor, dad gracias hoy. A nuestro Señor, dad gracias hoy. Su amor es para siempre, porque bueno. Gracias por tu palabra, gracias por esto que hemos proclamado, Señor, porque estamos diciendo una verdad que dice tu palabra, que tu amor es siempre fiel y para siempre. Señor, que cada día de esta semana bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, bendiga, Señor, con esa realidad, que sea un pilar para su vida, para cada uno de nuestra vida, Señor, y que el enemigo, Señor, no nos engañe. Que respondamos con la verdad de tu palabra y plantemos ahí un buen escudo, que es tu palabra, un buen escudo contra las asechanzas del diablo que están ahí listas para derrotarnos, pero nosotros proclamamos que tu amor es fiel, permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor, bendito Amén. Eres. Vamos a cantar Abre mis ojos, oh Cristo. Es una pena, esta canción está versionada... Cada CD que tengas, una versión distinta. Así que yo lo siento que he traído esta versión, que es la de mi CD. Pero no por eso vamos a dejar de cantar, porque es una oración preciosa. Estaría bueno. Entonces, abre mis ojos, oh Cristo, que sea una oración. Quiero ver. gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti. Tú eres fiel. Claro que sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca eterna. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres paz. Gracias, Señor, por tu perdón. Bendito eres, Señor. Sí, Señor. Gracias por las nuevas oportunidades, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las pruebas también, Padre, porque nos hace crecer. Sí, es verdad. Sí, Señor. Bendito eres, sí, Señor. Bendito es. Dios mío. Gracias. Sí, claro, Señor, que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son en ti sí y en ti amén, Señor. Siempre se cumplirán. Claro que sí, Señor. Gracias, Señor. Dice que Él es digno. Entonces, aparte de su amor y como respuesta, también porque Él es digno, Él se lo merece. Él es digno. Digno eres, digno. Yeah. vamos a terminar con mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Aquí, fiel en darnos una palabra personal, Señor, y sigue, Señor, guiando este tiempo hasta que nos vayamos de aquí, Señor. Sí, sí, en tu nombre, amén. Amén.